escucho nada. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 22. This is your host, DJ Fu, a.k.a. Fu. A mi lado tengo a mi beautiful baby. It's Highs, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Charlie Brown. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo relacionado sobre la cultura. Y aquí venimos a... Aquí venimos a aprender, a enseñar, a aprender. Recuerda darle like, coméntale y suscríbete. La meta es 800. Hoy aparecen que son 1,000. Y pues al día de hoy vamos a hablar de A$AP Rocky, Killer Mike, Drake. Tienes tus saludos, tus shoutouts. Shoutouts a Peralta, shoutouts a Luis, shoutouts y a los Soles. Luis Peralta. Shoutouts ahora a la Sara, a la Janet, muy importante. Shouts out, saludos al José Ripper, a.k.a. el Contracultura. Saludos a Saúl, a la Karen, a la Daniela y al Brad Epi. Y feliz cumpleaños. Saludos también a ti. Si cumpleaños años. Ya casi. Te mandamos Gracias. Tu saludo especial. No tengo una lista tan grande el día de hoy. Es a Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. ¿Canción favorita de Pepe Aguilar? No sé, güey. Te la debo. Bueno, DeMar DeRozan, a.k.a. el negro de basquetbolista que sale en el video de Kendrick. Kendrick Lamar. Y King Von, R.I.P. King Von. ¿Rola? Sí, estaba... No, nunca lo escuché, pero sí mire que cumplió años el güey. Arre. Y si tú cumples años el día de hoy, pues te mandamos tu saludo. Y gracias por existir. El día de hoy, ya llegó el día... Por fin, estoy tan emocionado. Lo parece. Andamos crudos, güey, por eso no. Falta, okay. Nos falta un poquito JPEG ahorita. Nos ha llegado JPEG Mafia. El disco se llama I Lay Down My Life For You. Ha llegado el momento. Estamos aquí. JPEG Mafia, por la gente, déjame se los presento a la gente si no los conocen. Este es un rapero que le gusta dar rap experimental. Es de los más atrevidos del género. Tiene un LP, se llama su disco pasado, que está bien chingón. Tiene ya como 4 o 5 discos. Y la neta, como yo era fan de su último disco, las expectativas estaban altas. Estaba preocupado cómo le iba a ir. Son 14 rolitas, 40 minutitos. Los beats son todos por él. Le meten unos guitarritas, baterías de rock, ¿verdad? Rap, rock estilo, lo que ofrece. ¿Qué opinas? Es como iba a decir new metal, ¿no? Como... Ándale, algo por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo te fueron? ¿Cómo te fue con estas 14 canciones? Yo no tengo mucho escuchando a JPEG. Lo de topo de antes, ¿verdad? Como productor. Y ahorita que escuché cuando... la semana pasada que salí de aquí, lo puse, ¿no?, en el carro y la neta... Torna bien cabrón. Es un disco que me entendí que es su propio productor, ¿no? Se autoproduce estos escenarios grandes en las rolas, ¿no? Y lo digo grandes porque hay capas en las canciones y que duran 2 minutos cada canción. Yeah, la mayoría, ¿no? No son cortas. Así que es, pero te da como mucho en una canción y lo digo, es algo bueno en este caso. Es mucho que nos deja escuchar, que nos deja apreciar. Las guitarritas me mamaron, güey. Empezando con la intro, se llama I Scream This in My Mirror Before I Interact with Anyone. Se traduce de como que, pues aquí me hago hype yo solo, ¿no? Antes de salir, grito. Yeah. No sé, me encanta esa energía, ¿no? Eso es lo que demuestra por todo el álbum. Es lo que demuestra este hombre siempre. Tiene un cambio de... No son como que cambios de beats, pero como que los beats crecen, ¿no? Como que tío, es muchas veces en una canción y es como, órale, qué chulo nos... Pero me encantó esa rola, la que le sigue, Sin Miedo, Big Booty House. Sin Miedo, sample de Uncle Mike. Está aquí, demuestra la... Dr. Luke. Este hombre es un experto en esa cura de mezclar sonidos que no van juntos. Y ahí pues tienes... Sí, lo que me di cuenta es que tiene los synths, ¿no? Que está tocando acá bonito, güey. Y atrás luego tiene la guitarra, los riffs de guitarra. y tu la batería, güey, como que otra vez el pianito, güey. Sí me di cuenta que en varias rolas hace eso, que a mí me gusta mucho las percusiones en vivo. Percusiones, ¿tú, nerd? Tú eres nerd. Sí, pues digo, como que está muy, muy chido, güey. Y le tira un poco a esa cura, ¿no? A los primeros discos, Simón. Arre, me voy a ir a topar los primeros discos porque no los conozco muchas, pero esa energía se nota por todo el disco. La neta sí me encantaron todas las primeras rolas. Sin miedo, de ahí le sigue la de I'll Be Right Here. Este más como que más suavecito el sample, ¿no? Acá R&B sampleado. Pero ahorita me contaste algo que no me di cuenta yo. Sí, esta rola, I'll Be Right Here, escúchala. Vas a ver cómo está soulful estilo. JPEG de su disco de Veteran, ahí se aventaba ese estilo más seguido. Pero aquí le empieza a tirar al Mr. Freddie Gibbs, a.k.a. Spready Gibbs. Cuando estaban alegando, haz de cuenta que estaban en su cura de ¿cómo se llama el disco? De Kanye Vulture, están grabando ahí los dos y pues se pusieron a alegar ahí en las redes sociales y ya fue cuando como que a ver pues al topón y los dos dijeron de que hey, yo fui y no estaba, es lo que posteó Freddie Gibbs en su momento en sus historias y es lo que dice JPEG en esta rola, es como que hey güey, me estabas diciendo que al topón aquí estoy, estamos en el mismo hotel. Let's go, man, come on. Y de que no te presentas, nomás existes en línea, ¿no? Se les llama online warriors, ¿no? Acá es como estilo. ¿Online warriors? ¿Qué dices? Yeah. Sí, ¿no? He escuchado esa frase de como que te la das de bien chilo. Hay otro nombre. Keyboard warriors, ¿no? No, es algo así. Por ahí va la cosa. Por ahí va. De JPEG le ataca mucho eso a mucha gente. Es como que, güey, me criticas por internet, güey, y tú no eres online nadie, bangers, wey. ¿No? Bangers. Oh, es otra cosa. No sé qué cosas buscas, pero I'll Be Right Here es lo que te estaba diciendo también. El sample bien bonito, hermoso, R&B estilo, pero es más que nada lo voltea con haciéndole una amenaza. I'll Be Right Here, aquí estoy en el mismo hotel que tú. ¿Dónde estás? Estoy listo para pelear. A JPEG le gusta mucho alegar con sus haters. Estoy notando como que quería hablarles un poco de la letra, pero es como que no quiero decir lo menos importante de JPEG, pero pues como el sonido, you know, sí. Definitivamente. Es lo que te dije cuando tú te preguntaste lo que hice la canción, me quedé, güey, la gente, yo me quedé como más en ciclado en el beat. Yeah, como sé que es productor, sí, sé que ese güey va a sacar sus meros, los drums más limpios que tiene, ¿no? O los más cortados para que suenen diferente y el sample es muy, o sea, muy a notar en toda la canción. Sí, sí. I'll Be Right Here me encantó. Y pues, sí, si indagas un poco en sus letras, está muy paranoico el hombre acá. Tiene muchos haters y es como que me cae gordo tú. O sea, sí toca otros temas, pero le gusta andar enojado. Y por eso tiene esta energía. Y tiene su rolita con... El Ben Staples. Ben Staples con el sample de New Black History, la rola se llama. Sample de Future en el coro. El coro, o sea, literal es Future. Qué loco, ¿no? Ya estamos ampliando algo de hace 10 años. Hace 10 años estaba Future, ¿ya? ¿O más? Fácil, más. Ya está, señor, el hombre acá. Yeah. Pero sí, pues eso que dices ampliar me recuerda a la rola de The Recipe de Dr. Dre. Y samplearon a una que creo que salió el mismo año o el año pasado acá. Sí. Qué bonito cantas. A ver, síguele. Ah, no, cierto. No, porque nos cortan el video, güey, ¿no? Igualito. Estamos hablando de New Black History, de Vince Staples, Future y Flume on the beat. Hace un cambio de beat acá que la neta, cuidado con los oídos acá. A Flume le gusta hacer eso de usar distorsión como parte de que sea el beat acá y está como que te pican las orejas, pero pues, ¿quieres que te pican las orejas? Pues topa el... Aunque sean las costillas, güey, todo está bien. Topa el último cambio de beat de esta rola. Y la neta, el coro se me pegó acá. I got the lottery. Entonces, creo que soy fan de Future. Voy a tener que buscar más rolas de Future. Así que ya de ahí, güey, te digo. Sí. Don't rely on other men. También está chida esa rola, güey. Tú dime, te voy a dar tu espacio. Pues es mi espacio, güey. Ok, te voy a contar lo que para mí fue que lo que más resaltó en el disco, la de Don't Rely on Other Men. ¿Tú quieres decir rola por rola? No, yo me voy a brincar. la que seguía. Ex-military también, güey. Me gustó un buen. Oye, pero vamos a hablar de Don't Rely on Other Men, el pinche. Estoy diciendo lo que me gustó a mí, güey. Perdón. No me estoy diciendo es que eso, güey. Quería de desglosar. ¿Qué desglosar? ¿Querías desglosar una, todo, güey? Cada rola que te cada gustó. Cada rola que me gustó. ¿Por qué te gustó? A ver, ¿Por qué me gustó, güey? No escuches el... Es que creo que en todas las canciones... Pega duro, ¿verdad? Pega duro, güey. La neta, los drums, güey. No sé si fueron digitales o si eran batería. Sí, está pesado, ¿no sabes? No sé. Me imagino que son digitales, la neta, no sé. Porque hay momentos que sí me dejan como que, güey, sí, quiero quebrar algo, ¿no? Como que quiero sacar, quiero buscar una televisión vieja, ¿no? Tirar así, con un bando. Es sí, lo que te digo, cállale a mi bando de esto, de siempre querer pelear, la música de pelea. No, pero quise amor y paz, güey, amor y paz. De esto pero estoy hablando, gracias. Vente. Pero como en la canción de I'll Be Right There. Ajá. Hay samples, ¿no? Como creo que también en este Don't Rely on Other Men está como medio calmadita. Son como etapas por canción, ¿no? Como que baja, está smooth y luego... Y es como que a la bestia, güey. Como elementos de esas músicas de party, ¿no? Que, ok, te voy a dar tu drop y ahí cae el drop. Y luego ahí te viene otro drop acá. Entonces, ocupo mencionar la de Don't Rely on Other Men. Tiene su videíto, pero en el disco es otra versión. Como que okay. Más. ¿Cuál limpia, está mejor? La del disco, porque como que la limpió más y se escucha más clarito él y la distorsión es parte de su sonido, ¿no? Y que como que exagerada y le agregó como unos violines al último de esta rola. No está en la versión del video. Entonces, cuando escuché la, oh man, la emoción, no sabes, me llena el corazón de alegría poder escuchar música de tu artista favorito y que esté chingona. Hell no, la verga. Hell yeah, perdón. Don't Rely on Other Men es definitivamente una de las que resalta. Y mencionaste la de Ex-Military. La neta, la rola más larga que también dura como unas 4 minutos, ¿no? Algo así. 5. Ahí está. Entonces, la 5, güey. Ex-Military haciendo, primero, lo comparan mucho con Death Grips desde que salió ese güey, porque pues sí, tiene pues, como unos sonidos parecidos. De hecho, la Don't Rely on Men se me figuró mucho Death Grips, pero esta de Ex-Military, así se llama uno de los discos de Death Grips, y es como que referencia de como que sí, güey, o sea, yo reconozco que, o sea, ahí estamos en el lugar, ¿no? Y luego usó el pinche sample de After Laughter. Creo que eso fue, yo soy muy... After motherfucking Laughter. ¿Cómo Wendy se llama? Yo caigo muy rápido cuando me ponen un sampleo de esos, ¿no? Dices, oh, creo que eso fue también lo que pasó con la de Marshall en el disco este que hablamos hace poquito, güey. ¿Marshall? Marshall, la de Marshall... Ambrosius, güey. Ah, ok. O sea que... yo digo que hacen trampa, ¿no? Como que, ay, saben que voy a caer ahí, güey. Y acá estaba el sample de After Laughter, ¿no? Y como que, güey. Pues, y ya que ya tirar las barras, ya, ¿no? Oh, shit. En las barras que dices, hay que darle su crédito, ponle ese respeto. Put some respect on my name. Wood motherfucking Tan Clan. Yeah, let's go, man. Con la rola de Tears de su primer disco. Entonces, dices que te gustó la rola, ¿no? Y dices de que eres... a sucker por samples, pero ¿no crees que él, o sea... Él no, pero la manera en que lo usó estuvo chido porque sí. Es lo que te iba a decir, o sea, yo quiero que le des más respeto a este hombre. Güey, ¿qué más te voy? Ya te dije. Más, güey, ya te dije, güey. Como productor supo qué hacer. Es lo que te quiero decir, es de como que se atrevió a usar un sample como que reconocido. Ajá. Y lo ejecutó muy bien. Muchas veces... Y de su modo. Hay samples prohibidos. ¿Sabes? Sí, en la industria, como en la cultura, es como que esos samples no los toques, güey. Sí, las canciones clásicas no las toques, güey, ¿sabes? Güey, ya. Está peligroso. Y él se atrevió. Y él se atrevió, ajá. Y a veces sí sale, güey, ¿sabes? Como este año también nos dieron el lo de Problems, ¿no? El remix de Problems, el güey de TDE con Pusha. Que pusieron el beat de Wu-Tang, ¿no? Como que es como que, hey, esa madre es muy peligroso, güey. Porque... nosotros, los puristas, lo tenemos arriba, ¿no? No toques, güey. Y en este caso, me mamó un chingo cómo usó... en un disco que no suena así, que no suena nada a Wu-Tang. Se aventó un sample de Wu-Tang. Se aventó un sample de Wu-Tang, güey. Y la neta, nos quiere... Quiero pensar como, güey, sí se puede, güey, hacer algo que a los hip-hopers les puede gustar. Hell yeah. Y la neta también se avienta ahí en el segundo verso. Es un sample de Porter, la bandita mexicanita. Sí. Porter, no te apunté el dato de qué canción es, pero ahí cuando está la voz cantando a fondo, es Porter y es como que, ah, mira nomás. Wey. ¿A dónde se andaba aquí hace poquito, no? ¿Quién? ¿Porter? No, JPEG. Oh, en México. En México, güey. Ah, sí. Sí, así que de ahí. Ahí alguien le dijo. Ahí alguien le dio unos discos, ¿no? Como que se fue a la revancha ahí al DF, güey, sí, y sacó unos viniles y dijo, ah, mira. No, sí, la neta, lo usó muy bien este sample. Ahí le está haciendo dobles bien hermosas este compa de Porter. Usó el sample de After Laughter, lo sobreusó, lo supo usar y le metió cambios de beats acá. La rola se llama Ex-Military, Shouting Out at Death Grips. Es como que, güey, aquí está todo. Full circle. Esta es la rola de las favoritas, definitivamente. Otra rola que también me gustó, Denzel Curry. JPEG Ultra se llama la canción, con el sample de las trompetas. Y Denzel, iba a decir Washington, Denzel Curry, perdón. En el intro, así con la energía de arre, ahora sí, hijo de su chingada madre, que venimos a hablar nuestra media. Vamos a ver quién la pesta más. Y así, y esa energía se mantiene durante toda la canción y me encantó. Hermoso disco. También al último viene una rolita que se llama Don't Put Anything on the Bible con Buzzy Lee. Y así, me imagino, te gustó esa, ¿no? Cantadita, la que está cantando la chica, Lul. Esa morra, ¿quién es, güey? Esa chica. ¿Quién es? Cuando dime. Me voy indigando un poco, Buzzy Lee es la hija de Steven Spielberg. ¿Verdad? Güey, ¿qué pedo? Cuando yo también me puse un poquito medio a ver y es como que, ¿quién es esta morra? Y porque salió. Pues, es lo que pasa con artistas que descubrimos, ¿no? Como que si estás chilo en una rola de un artista que nos gusta, pues nos vamos a tenemos ver. Tenemos que, ¿no? Es como... Y dijiste, uno que creció viendo los libritos de los discos, ¿no? Y viendo quién es quién, y es como que igual, Buzzy Lee. Simón. Y le manda sus saludos, ¿no? Siempre al último acá. Arre, me gusta que te gusta esta cosa. También me encanta que te guste. Tiene su rolita, así que cuando habla de su depresión y que está difícil estar triste y solo, la de Either On or Off the Drugs. Y sí toca temas personales, de como la de I Recover From This. Hablando de su ex y que como él a veces no sirve como vato y que pues qué mala onda. Y de ahí tiene otras rolitas que en realidad no me llenaron, como tiene la de Dark, It's Dark as Hell Is Hot, tipo Brazilian type beat que se acaba, ¿no? ¡Brazil! Tan, tan, tan, tan. Según yo, el productor, ¿es de Brasil? Me imagino. Sí, güey, ese productor sí, hizo la collab. Estuvo en Brasil, JPEG, así que ahí me imagino que de ahí. Deja de echar a otro ese güey también. Vamos a ver. Bueno. Y también a... DJ Ramemes. O Destructor du... Sí, es. Ok. Brasileño. Pues ahí está. Shout out al DJ. Entonces ahí, si te gusta ese tipo de música, ahí está esa. También tiene una que se llama Vulgar Display of Power. De I Came to Bring the Pain. Esa también está bien rockerita acá, estilo acá. Se me hizo demasiado para mí. Dije, ah, esa te la puedes quedar. Y entre otras, pero pues en sí, la calificación de este disco... ¿Cuántas babies les voy a dar? Le vamos a les dar. Les voy a dar 7.5 babies. Arre. Yo le voy a dar a 8.5. No es perfecto el disco. Tampoco le quiero dar un 9, pero tal vez se acerca al 9, pero 8.5 es respetable. Mira, yo no soy conocedor de JPEG, así que tuve que también preguntar a los que saben, ¿no? Okay. Y sí, muchos me dijeron, ah, ¿te gustó esto? Escucha este. ¿Te gustó esto? Escucha primero esto, güey. Ya. Yeah. Sí, porque sí está porque pesado. Es como, lo que me dio a entender es como que muchas de estas rolas, güey, son como homenaje a lo que es de esa cosa, güey, antes también. Pues este disco, de lo que resalta de otros discos, tiene demasiada guitarra eléctrica. No la usaba tan... ¿No? Sí, algo en una rola por disco, o sea, y no... tiene mucha... batería como antes que era más aquí. Metales, ¿no? Como que... O sea, sí era la misma energía, pero sí eran beats más pues con 808s y estilo. O sea, no eran tanto así como en vivo, pues, acá. Entonces, supongo. Pero, ya hay variedad en su disquera y este disco tiene la discografía. Perdón. Y este en específico es el estilo rock. Acá le agregó más rock estilo acá en este. Entonces, si tiene variedad este hombre, me encanta este hombre. Gracias por existir. Te mereces todo el respeto. Güey, ¿No se te hizo que la voz a veces se parecía a Charles Gambino? Supongo. Yo creo. A veces, voy a admitir, hay como dos, tres rolas que me gustan mucho de ese güey que se me hace que suena como Drake. No, de este, no de este disco. Drake. Pero sí, güey, déjame, te pongo tu... ¿Dónde están mis sonidos de Drake? Ya, no los tengo acá. ¿No? Sí, ahí está. Bueno, Drake, gracias por existir. Gracias por hacer influence JPEG. A JPEG. Sí, Kanye, gracias por existir. Correo, gracias por existir. Correo, gracias por existir. Porn, gracias por existir. Te llevas el premio JPEG Mafia de Goddamn the Negative Nice Award esta semana. y nada más. Vamos a hablar del otro disquito que escuchaste en Little Shout. Escuché, para irnos todo lo contrario a lo que es JPEG, ¿no? O sea, era como que mi playlist de la semana fue muy variado. Sacó disco Bad Bad Not Good. Vale. El que no lo conoce, a estos homies que empezaron a hacer covers de rap hace como unos 10, 12 años, ¿no? Como 12, 13 años, ya tiene rato. Eso es que están en la escena. Me acuerdo que yo os topé con sus covers de Tyler. Yo los conocí con el disco que hicieron con Ghostface. No, muy bueno. Pero la neta nunca fui a escucharlos de nuevo. Pero esos homies empezaron con el cover, de Junkers, por ahí. De esa época, ¿no? Arre. Así que Bad Bad Not Good es una banda, si no me equivoco, es canadiense, güey. Son unos homies ahí que tienen su... No hay cantante en la banda. No. Es como instrumental, jazz. ¿Tiene features el disco? Este disco no tiene features. Son puros instrumentales, son pura música. Es música jazz, música de lounge. Arre. Sabes, como que para ponerlo, puedes escucharlo. Está dividido en tres discos. Arre. La verdad te debo la razón. Pero te puedo recomendar el intro. Eyes on Me, creo que fue el sencillo, güey. Está muy bonito, güey. Muy bonita la canción. Take Me With You, creo que es mi favorita del disco. Hell yeah. Y te puedo recomendar otra rapidito. Es una que se llama Juan's World. Juan's World. El mundo de Juan. Así que escuchen esas tres canciones. La neta, es, como les comento, es un disco jazz. Tiene mucha batería también, pero batería es diferente a la batería. Más jazz. Y ajá, más jazz y no como que... Bossa Nova estilo. Bossa Nova, ándale, por ahí, güey. Hell yeah. Igual, si quieres, puedo recomendar otros proyectos de ellos. Puedo recomendarte el proyecto que tiene con Ghostface Killah. Oh, yeah. También tienen covers. ¿Cómo se llama ese disco? ¿Sour Times? ¿O es una rola de...? Ahí va a estar, güey. Sí, pongan Bad Bad Not Good pegado con Ghostface Killah también. Si no me equivoco, también tienen en su canal, tienen todavía los covers de hip hop que tienen ahí. Arre. Y también uno que otro tiene unos features, así que tópenlos, güey. ¿Qué más puedo decir de ellos? ¿Te gusta la música jazz? Sí. ¿Te gusta la música calmadita? O sea, la música instrumental. Sí. ¿Sí? Pues tal vez te va a gustar este disco, te lo recomiendo. Bad Bad Not Good. Hell yeah. Con el disco de Mid Sparrow, no dije el nombre. Ah, okay. Mid Sparrow, que salió hace como dos semanas. Ya. Arre. Yo me fui a escuchar el disco de Killer Mike cuando te comenté la semana pasada que íbamos a escuchar. Te dije que íbamos a ver. Se llama Michael and the Mighty Midnight Revival, Songs for Sinners and Saints. ¿Es continuación del pasado o una deluxe o es una parte? No, es su propia idea, pero pues sí, tiene mucho soul estilo, mucho choir, mucha cantadita. Ya ves de que a este hombre le gusta llorar en el micrófono, soltar su pasión y le da duro. Me gusta mucho la energía de Killer Mike, pero muchas rolas son así, gospel estilo, que no me llenan por completo. Pero sí me llevo el intro, que sí truena. Se llama Buzzin' Bricks intro. Así que si está chila, ya habíamos escuchado la de Humble Me, que aquí viene y pues está curada. Tiene su rola con Anthony Hamilton, que pues está bien, como te digo, church ass music. Si quieres escuchar acá Atlanta, energía, es country, aquí está todo. Claramente, ¿te imaginas? ¿Te estás imaginando cómo suena? Así es como así va a sonar. Así es, ok. Tiene su rola con Offset y Blast, y Offset acá tranquilo también lo hizo... que se calmara un poco con sus raps. Así que, si te gusta este estilo, aquí está. Tristemente, tiene una rola con Key Glock, y a Project Pat, que pues está meh, está curada. ¿Cómo, güey? Y yo como que miré el Project Pat, güey. Sí, y dije, Key Glock. Key Glock le estaba dando su props recientemente porque sí tiene música chila, que es ignorante acá, pero lo que sea. Pero me llevo 2-3 rolitas del disco. No es para mí, yo no soy, yo no voy a la iglesia. No sé, creo que... Deberías. Pero tal vez debería. Tal vez. Y canciones de la semana. Let's go, ¿cómo es el video acá? ¿No? Canciones de la semana, let's vamos go, a ver. Yo tengo, te puedo comentar de la canción, esa es mi sección mexa, ¿no? Mijos, de Primero Company con Muelas. Arre. Hay videito, también un videito por ahí, que puedes ver acá los homies tirando rostro. Ah, huevo. Jugando billar. Güey, yo no sé jugar billar. No, güey. Lo intento. Hago el intento nomás. Yo le hago el intento. Si quieres sentirte vergas, cáele a jugar a billar. ¿Qué rapero será el chido para jugar billar, güey? Yo digo que alguien de The Dog Pound, acá, alguien así de West Coast. Alguien donde el grupo está grande, donde hay tiempo que matar. Y es como que alguien de Wu-Tang, pues, o sea, todos van a grabar su verso. Simón, todos van a grabar su verso. Yo no voy a entrar a esa rola, bueno. Por eso voy a jugar. Sí, el pros de pinche Fugees, ¿no? Acá, Fugees. Como que algo así, como que, güey, tu verso que ya, pues, nada más. Bueno, mijos de Primero Company con Muelas, no sé, no busqué. Tal vez ahí mis homies aquí en los comentarios me puede decir si... Si es o no, usan el mismo sample que la canción de Immortal Technique, de Dance with the Devil. Arre. Así que creo que es el mismo sample, o por ahí va la intención. Así Arre. Que ahí mis homies, los comentarios, pónganme, porque siempre me corrigen, güey. No, creo que no es un buen momento. Creo que nunca va a ser un buen momento recomendar la canción de Dance with the Devil, de Immortal Technique. Esa rola está bien densa, está bien pesada. Si quieres una canción de terror, literal, esa ahí es donde puedes llegar, ¿no? Pero la neta, Dance with the Devil, escúchala con tu... ¿Cuál es la frase? De como que con precaución. Precaución, güey. No la escuches con niños alrededor de... O sea, ten cuidado. Escúchala con luz prendida. Sí. Con la luz prendida, güey, de día, ¿no? Con la Biblia en la mano. Está pesado. Pues ya, Primero Company, ya es una clica OG también del rap. Ya, Mexa. Oh, yeah. Tenemos a Muelas, que es como es el alcalde de Punchline City. Hell yeah. Así que lo que nos va a traer son punchlines. Put some respect on y my también name. Tenemos otra que quiero recomendar es Volver al Camino, que es lo opuesto a esta canción. Andamos muy opuestos hoy. Que es una canción muy bonita, muy calmadita, güey. Sale es de Canto Quetzal. Okay. Con Fly Marina, sí, Omsis y... Fisheye. No, o sea, nuestro compa Fisheye, shout out al Fisheye. También le puedo dedicar. Y lo que te puedo decir de esa canción, güey, es que es una canción bonita. Bonita, o sea, lo que es muy bonita, güey. O sea, te está hablando de que no importa si te caes, te puedes levantar. Hell yeah. Y luego el güey se voltea la gorra así como que. Esa música hip hop es. Wow. Tienes a la morrita Fly Marina cantando en el coro, como que. El otro hace una semana escuché una de Odyssey, que también es así, como que, no se preocupen, todo bien, va a estar en el mundo acá, tú, dale para adelante. Le abres a la perla, ya como la está ladrando. Deja de seguir, quiero mantenerlo positivo y no me está dejando. Odyssey, te cuento. No sé, no la puse en la semana porque eran cuando salieron como 15 rolas y dije, ya para qué hablar de Arcy, a nadie le va a importar de esta rola bonita, ¿no? Pero básicamente es Arcy diciendo como que, el amor y paz, hermanos, acá tú sigue luchando por tu vida porque nomás hay una y aprovechala, da gracias que puedes tomar agua acá y cosas así como que, algo así es esta rola también de... algo así, por ahí va. Hey, todo bien, vamos a ser felices acá, arre. Y tiene videíto, puedes ver videíto, o sea, siempre se agradece con música con videíto. Sí. De a huevo, los visuales también se aprecian, ¿no? Hay que ver cómo se mira. Y hablando de opuestos. Yo quería seguir. Y de bonitas. Te voy con la bonita, pues bonita. O sea, Conviction canción, On Up. Muy bonita. Muy bonita. Se la dedica a su hijo, ¿no? Y en el video no sale tipos, No es cierto. ¿Mande? No, nada. Dale. En el video no sale más su hijo, porque en el sencillo sí sale más como la interacción de él y su hijo, ¿no? Acá, el bebé acá llorando, okay. No sé. Y la versión video y la versión de audio. Sí, en el video puedes ver ya, pues, no sé si son sus papás o sí, actores, no sé. Tiene finta, ¿no? Te da la perspectiva de que tú eres el bebé, ¿no? Y el sí. Big Sean te carga y está Jhené Aiko también. Ay, ahí. Sí, qué hermoso video. Yeah. Salen, o sea, como una fiesta, ¿no? No sé, un bautizo, un pedo yeah. Así. Bonita sale, la canción. Bonita, pues. Muy bonita la canción. Nada que ver con las peleas que me pego con JPEG. Y te dije, güey, suena como un common type of beat, sí, ¿no? Common type beat. Sí, yo le entro mucho a esto bonito. Y yo, la neta, no soy súper fan de Big Sean. Le voy a dar su oportunidad a cualquier sencillo que saca, sencillo que escucho. Pero la neta no es para mí. Yo no soy papá. Yo no quiero pensamientos bonitos. Yo no quiero hijos. Aléjame esta canción. No me la vuelvas a enseñar. No la pongas alrededor de mí. No me gustó. ¿Sabes qué, güey? ¿Dónde está mi pinche? Hablando de Big... odio esta canción. Voy a seguir a live. Ya ahora sí me envernó. Te voy a dar un poquito más de Big Sean. No, güey. Es exactamente... Parece ser que Big Sean, güey. Pues. Big Sean volvió Convénceme. Al estudio. Ya estaba Big Sean en el estudio, ¿no? Sí, pero yo cuento que ya había grabado su disco. Ok. Y regresó al estudio. O sea, parece que ser que regresó al estudio. Está como haciendo unos arreglos porque pues hizo leak, ¿no? El disco. Uh-huh. ¿No has mirado a este homie que se llama Jordan en Instagram? Que es un homie que te da recetas. No. Que se pone así como en el baño y dice, come over here. The recipe for this, no sé qué. Se parece a Method Man. Y ha hecho videos con Method Man y ese pedo. Y esta semana sacó un video que andaba con Big Sean. Y parece que andaba... Ah, es un batillo negro. Afroamericano. Perdón. Y andaba como en el estudio Big Sean todavía grabando, haciendo arreglos. Porque dijo, espérenme, el disco ya me lo sale, pero estoy haciendo unas cositas. Sí, se vale darle sus arreglitos, sus cancioncitas, es lo que te digo, con JPEG, que cómo le cambió a su rol acá, como que estuvo bonito cuando lo hizo Kanye la primera vez, pero ya no la segunda y tercera, ya, no. Nunca va a acabar. También hay que hablar de la canción de A$AP Rocky. Opuestos, güey, ahora vamos con A$AP Rocky, Hijack, A$AP Rocky con Jessica Pratt. Sí, ya se viene. Quiero saber qué opina el Nacho de esto. Sí, es cierto, no le he preguntado. Si eres Nacho, pon aquí en los comentarios qué opinas. ¿Eres fan de para ver si escuchas podcast, ¿no? Sí, vamos a ver. Si eres fan de A$AP Rocky, comenta qué opinas de esta canción. Yo sí quedo indiferente, no fue como que súper espectacular, no fue como que, wow, el primer sencillo de A$AP Rocky, aquí voy, ya estoy listo. El segundo, ¿no? ¿Cuál es el primero? No me acuerdo. Don't be dumb. Se llama el disco, no hay una rola que se llama así. ¿Sí, no? La otra vez dijiste lo mismo. Dije lo mismo, ¿verdad? Sí, ya lleva un rato que hay una canción que existe de Isa. Para de escuchar leaks, por favor. Salte de esos foros, por favor. Necesitas ayuda. No entres a esos foros jamás. Te haces daño a ti mismo. Eso es lo que pasa, es lo que te está pasando. Este Mandela Effect. Es cierto, tal vez, güey. Es como que... Sí, yo te juro que lo vi, güey. Aquí estaba, güey. Escuchar leaks. Así que, por favor, solamente escuche canciones oficiales. Y con lo mismo que dijiste tú, si tienen videíto, mejor. Entonces, ya deja los leaks en paz, por favor. Por favor. ¿Alguna otra canción que quieras recomendar? Salió... ¿Qué puedo mencionar? El QJ sacó video con su... ¿Cómo se llama? Sweetie. Pues tú la estás recomendando, güey. Yo no sé. No, yo nomás estoy diciendo que salió. O sea, yo no estoy recomendando nada. Como que, salió eso, ¿no? Ah, ok. Ah, salió, pues... Yeah, salió YG. Videito, salió YG también. Y ya nada más de rolas. Creo que no, estuvo medio calmado, ¿no? Sí, bueno, al menos de las rolas que yo quise voltear a ver. Alguien me de las listas que miro de rolas que salieron, estaba en la lista una rola de Sia y Missy Elliott, pero no la encontré. Entonces, si tú la encuentras, pues ahí me la pasas. Arre. Te quería comentar rápido, antes de que vayamos al siguiente tema. Las Olimpiadas ahorita. Sí. Las Olimpiadas y también en las Olimpiadas este año pusieron una nueva competencia de breakdance. Hell yeah. No sé si viste cómo inició las competencias con su tío. El tío Snoop andaba ahí echándose unos pasos, güey, Seawalk, en las Olimpiadas. Y no puedes joder, es el sueño, ¿no? Yeah. Así que tenemos categoría que, según lo que me estaba viendo, creo que no vuelve para la próxima competencia de Olimpiadas. Como que no fue lo que esperaban. Okay. No fue algo que atrajo gente. Y aparte, como que falta más... talento. Iba a decir trabajo para los competidores, porque sí miré uno que otro, es como que, güey. Estaba una... Pues sí, talento. Pero no quise decir yo, no tan culero como tú. Como que mínimo estar en las Olimpiadas. Porque ayer justo estaba platicando con unos compas de eso. Es como que, ¿cómo puedes juzgar una competencia de apreciación? Sí. A una competencia de, o sea, una competencia ya más como estructurada, ¿no? De, sí, supongo. Como de... Sí, pues es precisa. Como si tiras la bala, ¿quién tira más lejos la bala, no? Sí. El baile es como, ¿cómo vas a decir quién baila mejor? O sea, estás diciendo quién baila peor. Ya. Yeah. Bueno. Pero sí, miré esta de shout out a mi gente de Austria. La neta, estaba una morra, una chavita bailando y la neta, no. La pesada. No, la neta, no. No, no, no. No, no, no la armó. Sí, no, no la armó, la neta. Parece que estaba... ¿Has mirado esos videos de los 90s, 80s, que es como de esos VHS de cómo bailar hip hop? No. Que sale una morra acá. Sí, ¡ey, vamos a mostrar cómo bailar hip hop! Sí. Así, güey. Así, literal, pusieron esa madre en YouTube y lo... Así hay que bailar así. Y te vamos a mandar a las Olimpiadas, ¿no? Sí, tan así. Ay, güey. Pero había... Creo que la que sí ganó fue la que ganó, creo que fue la japonesa. Obvio. Hasta ahorita. Y la neta, eso sí la miré. Que lo sabía. Pero falta más música. Ponían pura música genérica, pues. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿lo recomiendas o no recomiendas? Ya no sé si ir a verlo. Bueno, más si quería comentar. Te quería explicar esto. Y quería saber tú qué opinas de ese tipo de competencias ya más, más mainstream. Pues yo creo que lo que dices de como que si es baile no se puede juzgar, pues hay competencias de baile sincronizado en la alberca, ¿no? Ajá, luego... pues también cómo lo juzgas, pues como que vas a juzgar cómo, no lo que está haciendo, sino lo que no está haciendo. Es lo que quiero pensar. Bueno. No sé cómo tú lo ves. No sé, pues yo no soy juez, pero... Al menos, vale madre, al menos el esfuerzo se hizo de acoplar el hip hop a la... un elemento del hip hop a las Olimpiadas, porque pues el hip hop es vida. El hip hop está con todos, pero si no la armaron, pues no la armaron y pues ni modo, pues ahí intenten de nuevo. Pero pues, creo que sí se puede demostrar ahí como que técnicas, a ver quién puede dar tan más piruetas, ¿no? Acá, o algo así. Sí. Como que hay una forma que se puede... Fíjate que se acaba el programa, hay que buscar ese de Austria para que veas lo que... No quiero burlar de la pobre niña. No te vas a burlar. Yo no. Estoy viendo. Tú eres el bully, yo no. Estoy mirando. Es como que, okay, ¿quién es el que juzga quién puede ir o quién no puede ir? Sí. Porque en las otras otras competencias... ¿Qué juzgón eres, güey? Entras a las Olimpiadas con preliminares. O sea, van a preliminares de natación, van de... Ajá. Para poder calificar a las Olimpiadas. ¿Sí? Okay. ¿Cómo calificas a estos de breakdance? Ya. Yeah. No, pues no sé. A ver, lo voy a ver y a ver. Y luego nadie nunca puso un cartón en el piso, güey. Nadie, güey. Bueno. Para hacer break, pues un cartón en el piso. Cartón en el piso, te pones a hacer break. Pues tal vez les hace falta más creatividad, más... Más barrio. Más... más fondos, como se le dice, ¿no? Más feria detrás del deporte, que es breakdance. Sí. Pues que les vaya bien, yo digo que sí, lo intenten ahí de forma. Ese es nuevo, pues no saben qué están haciendo ahí tranquilamente, pues como la NBA con su pinche in-season tournament, ¿quién sabe qué es? Y yeah, ¿no? G League. No, ya, yeah. La del G League está chilo. ¿Verdad? ¿Qué, güey? ¿Qué quieres? ¿Jugar o rap notitas? ¿Qué quieres? Dame rap notitas, échalas. Rap notitas, yeah, let's go. De esta semana. Drake está de vuelta. Sí, güey, Drake. No quiero hablar de eso. Vamos a hablar rápidamente que nos da 100 gigabytes de contenido. Creo que vienen. O sea, ¿no? El homie lo exportó, o sea, lo dio. Sí, lo puso a la luz. Dijo, aquí tienen gente, hay una página de internet donde están todo. Entonces, yo pensé que eran 100 gigabytes de canciones, pero... es en muchos videos, ¿no? Y fotos, ajá, y... son como otros contenidos, pero sí vienen tres rolitas. No fui a escuchar las rolitas, pero yo imaginaba como que si hubieran sido 100 gigabytes de canciones, estuviera chistoso de como que, güey, a ver cuál te gusta acá, escoge una. Ahí está. Ya estoy harto que me odien acá. Algo te debe gustar, ¿no? Así me estaba imaginando esto, pero pues veo que no son tantas canciones. Miré que ahí viene la versión de Yikes, la rola de Kanye, la versión de Drake. Pero ahí no indigué más, pero pues para que veas, de Drake ahí sigue trabajando. Y nada más. Drake, si quieres toparlo, ahí tienes sus tres rolitas nuevas. No, gracias. Damn. Paso. La próxima semana vamos a hablar de Kanye y su nuevo disco, y gente estaba diciendo que este hombre es drogadicto. Ha caído en las drogas o algo le pasó, ¿no? ¿Qué le está pasando a Kanye? Kanye West, date cuenta que se anunció, creo que fue como el asistente de este homie, y dice, puso en Twitter, ¿saben qué, güey? La neta, Kanye está muy mal. Muy mal. Muy, muy mal. Su dentista le está proporcionando nitrógeno. O sea, lo que usaba Toretto, güey, para que su carro fuera en chinga, güey. Kanye West lo está usando para pues alucinarse, ¿no? O sea, para ponerse high. Y es como que algo, no mames. ¿Cómo llega nuestro amado Kanye West? Lo que es, ¿no? O sea, lo amábamos en College Dropout, de todo, de Late Registration, Graduation, 808, el mejor disco de Kanye West. Y con el después, el de My Dark Twisted Fantasy. Feo, yeah. A lo que quiero ir es, qué feo, güey. ¿A dónde ha llegado? Y luego ponen, hay videos de como que el vato está con su mascarita, ¿no? Para respirar ese pedo. Y de hecho le habla a Ryan García. ¿Sabes quién es Ryan García, el boxeador? No. El boxeador mexa, güey, Ryan García, güey. Y le manda Kanye el video, le dice, hey, Ryan, I'm a nitro. Y es como que, güey, qué pedo, güey. Está preocupada con Kanye. Y Kanye está invirtiéndole mucho a su dentista para que le dé más cosas, güey. Que le rentó la casa de al lado, donde vive, ¿no? La casa de al lado por 6 meses. Damn. Para tenerlo ahí como que está, güey, se me acabó, Kyle, güey. ¿Sabes? Como que Kyle, güey. Ay, está preocupante. Entonces sí, güey, esa madre ya es otro nivel. O sea, cualquier tipo de droga, de sustancia química que uses, fuera de... Evita el exceso. Con exceso es malo, güey. Cualquier cosa. Independientemente que sea droga o no, pues hasta alcohol, cualquier cosa. La ¿no? música. La soda. La soda, cualquier cosa. Así que imagínate algo que está hecho para enfriar cosas o para para algo. Para otra, no cosa, otra cosa que no es para tu cuerpo, güey, y lo usas para eso, güey. Es como la mona, ¿no? Sí, la se güey está moneando, güey. Literal. No mames. No, pues yo la neta, yo soy fan de la cultura de hip hop. No tanto por los personajes, sino las canciones que ofrecen esos personajes. Y la neta, ya sus rolitas no han estado tan chilas recientemente. Pero si el hombre está mal, pues el hombre está mal. Ayúdenlo. No se burlen de él. Debe de haber una salvación. No quiero que ese cañista nos vaya así. Ya mucha gente online. Es lo que me preocupa más, güey. Como que estamos viendo por ese pedo de que Kanye con sus loqueras, como que, hey, es una pinche bandera roja gigante, güey. Ya como que, amigo, date cuenta, güey. Sus amigos cercanos tienen que ir a ayudarlo. Sí. Ahí le va a tocar la puerta, ¿no? Como que, amigazo, sí. Amigazo, y vámonos, que se lo lleven, ¿no? Porque la neta es. Ay, no, ya era tiempo acá, la señora. Acá. Te digo, es otro nivel, güey. Ya cuando ya no te pega lo demás, las drogas comerciales o las street, mainstream, sí, ya buscas otra cosa como esta, es como que, güey. Hell yeah. Arre. No, pues qué mala onda, Kanye. Ojalá te Yo pensaría que otro artista tuviera un peor 2024, peor que Drake, ¿no? Y pues es Kanye. Es Kanye, güey. La neta. Pobrecito. No sé qué es, sino Ty Dolla Sign ahí. Consequence, güey. Ya. Ajá. Sálvenlo, por ayúdenlo, favor. Ayúdenlo. Es que en el gringo es muy difícil ayudar a otra gente. Porque yeah, está como el... ¿cómo se puede decir? ¿Los amendments? ¿Cómo se llama en español? Los, no sé, güey. La, no las sé, leyes. Las leyes. Las leyes en sí, ¿no? Como que uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Hasta que esté... La única manera es que te digan que estás... no estás mentalmente cuerdo. Yeah. Y ya puede interferir alguien más para salvarte, pero pues... Yeah. Ahorita no sé. Entonces yo tengo miedo, güey. Acá, fuera de cura, o sea, yo soy fan de Kanye West. Y me duele. Me duele estás verlo así. Estás preocupado. Ya sé que tú dices, es que ya nos dio hace mucho algo, pero lo que nos dio, güey, es de por vida. Para bien o para mal. Sí. La neta. La neta de Kanye, gracias por existir. Gracias por existir, güey. Así no que... lo quiero decir en otro modo. Que no quiero que te nos vayas temprano. Sí, sí, sí, sí, entiendo tu sentimiento. También me acuerdo cuando que Cudi estaba diciendo, güey, ando mal acá. Y yo también pensaba como, no, no te vayas, que Cudi. No te nos vayas. Entonces, ahorita bien contento que Cudi. Así que muchas gracias por alivianarte. Así que Kanye está en ti. Primero está en ti. Si tú quieres alivianarte, pues a ver, ¿no? Y nada más. Qué mala onda. Ay, perdón. En otras buenas noticias, Travis Scott anda de peleonero con su propia seguridad. Le dijo como que... Sí, es cierto, ¿por qué? No me estás cuidando bien, güey. Aliviarte, es tu trabajo. ¿Qué? Y pues, date cuenta, Travis Scott andaba borrachito, pues, y pues se puso muy fiera. Y pues, como andaba ahí ajerando a gente, alcoholizado, pues, se lo llevaron. Y pues, me imagino que ya salió. Pero pues, ahí para que watches de que... También tenía otro chisme, se me olvidó. Otro chisme también. De Travis Scott. No sé si viste en la semana que Travis Scott anda con París, ¿no? Ajá. Y hay gente que le estaba pidiendo autógrafo, ¿no? Ándale. En sus discos. Y sí, el güey les preguntaba, ¿cuál es tu mix favorito? ¿Cuál es tu rola favorita? Hey, ¿no? Hey. Y hubo un chavito que no supo decirle bien, ¿no? Damn. Es francés el vato. ¿Cómo lo entendió? Seguro, ¿sabes? Güey, nomás dame tu firma para venderla. Y estaba viendo que un OG, que te debo el nombre del OG, no sé si fue un DJ o algo así, se pone como que, Travis, ¿cómo te puedes poner a hacer eso a tu gente? Esa gente que te compró el disco. Simón. Te pido que se lo firmes. No, está chile. Yo sí apoyo esa cura de como... Sí, yo también. Es como que yo tengo dos lados. Porque hay mucha gente que va a comprarlo, se lo va a firmármelo y lo va a vender. Ya. Yeah. La neta, ¿no? Y hay gente que... Ya. Yeah. Que realmente sí son fans. Y los que pagan aquí realmente son los fans. Yeah. De verdad, como que ya no voy a firmar nada, no voy a tomar fotos con nadie, porque este homie aquí lo va a poner en eBay. Yeah. Y todos los de uno de cada 10 lo va a vender en eBay, los demás como que, hey, yo también soy fan acá, yo soy lead. Es como que... Ya, yeah, pues no, qué mala onda. Pero yo sí apoyo eso de que preguntes, porque pues, hey, no vaya a ser. Si eres verdadero fan, me puedes decir tu rola favorita, ¿no? O sea, tu disco favorito. No, sí, tienes tus... ¿Rola favorita de Travis Scott? ¿Su disco favorito? ¿No? A mí me encanta. ¿Rola favorita de Travis Scott? Oh, el otro día puse la de que tiene con Kendrick, la de Goosebumps. Está en chila, ¿eh? La de que tiene con... ¿Cuál es la que tiene con Tame Impala? Con... No me acuerdo. ¿Heisenberg? No. Bueno. Tiene varias chilas. Gracias por existir, Travis Scott. Que te vaya bien. Kanye, que te vaya bien. Drake, que te vaya bien. Andre 3000, que te vaya bien. Aunque tu corseto dicen que está en culero. Estaba un homie dormido. ¿Viste el video? Un homie estaba dormido así. Acá. Y ese güey viene entrando en la flota. Sí, y luego la señora ahí atrás. Y como que... Y también saludos a Nelly por ser arrestado por andar cargando ecstasy. Bueno, él... ¿Qué? Pero pues... Sí, así es. Nelly. No, ya tiene su Ashanti acá. Vete a tu casa, ¿no? Aliviánate ya. Que, ¿qué va ahí? A ser papá, güey, ya. ¿Qué andas haciendo con tus travesuras? Ya, no ocupa hacer eso, ¿sabes? Ya, yeah, vive sin drogas. You're set for life, ese, you know, like. Trae la jainita, tu morrito, traes feria. Honey here te va a dar dinero de por vida, ¿sabes? Ya, yeah, así que no andes con tus travesuras. Aprende de Big Sean. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No se quiere casar todavía. Ya sé, ¿no? Tenía una pregunta de hoy. Hoy tengo un nuevo segmento. Se llama La Pregunta de la Semana. O no sé. Cada semana voy a venir con una pregunta de hip hop relacionado. Y te voy a poner un tiempo de 10 segundos para contestar. Y si no contestas bien, pues no sé. No es cierto. No es una así mala respuesta, ¿no? Pero también son bienvenidos en los comentarios. Esta pregunta es para ustedes, la gente que nos escucha. Entonces la pregunta es, si empezarías una disquera el día de hoy con 3 artistas, ¿a quién firmarías? Dame a 3 artistas. ¿A 3 artistas? Nada más. Firmaría a mi homie Tenny. Hell yeah. El homie Tenny ya está ahí de cajón. Luego te mando roles de ese güey. Tenny. Este es productor de Radicals. Ese homie se la rifa. Bien chido. Este. No me veas con puro local, la cura es de. No, es mi homie de Los Ángeles, o sea, no es local. Ah, no sé, güey. Porque no sé quién es compas locales. Por eso te mando. Son rolas y luego, pues ya ves, son de traviesos. Este, mi día con. Yo me imaginé una cura es como que un rapero, un productor. Es que ese homie es productor. Ahí está, ya tienes a tu sí, productor. Sí, tengo mi productor, así que. Y también tira raps. También cantaditas, casi raps no. Es como singer, songwriter estilo o qué. Yeah. Cantaditas, coritos. Coritos. Tienes tus coritos y tus beats en un y el way. Beat, ajá. Y de beats te hace de todo. Entonces, me imagino que vas a agregar a tu disquera Pusha T. ¿No quieres a Pusha T? Con Tenny estuviera bien chingón, la neta sí quedaría perfecto. Ahí está, mira. Pero yo me estaba yendo de otro extremo. Déjame procesar esto. Okay. Es una pregunta muy importante. Muy intensa. Es que Pusha T también te deja nomás encajonando en un. No, no es cierto. Bueno, yo ya tengo mi respuesta. Te la doy mientras piensas. Ya, yeah, go ahead. Mi persona, voy a afirmar. Puedes JPEG. Adivinar. JPEG, motherfucking mafia. Me encanta este hombre. Tengo los beats. Tengo la energía. Tengo los versos. Tengo los coros. Tengo todo. Y si quiero más beats, pues me voy a llevar a Kenny Beats. Kenny Beats también está bien chingón para hacer beats. ¿Es el de Travis Scott? No. Es el... ahorita te pongo las rolas de Kenny Beats. Y me imagino que sí lo... De hecho, lo mencioné hace unas semanas. Tú no lo topas. No lo capté. Ya, yeah, entonces ahí te voy a poner. Y la chica de la clica. Tengo que tener una chica en la clica. Rico Nasty. Rico motherfucking Nasty. JPEG Mafia. Y Kenny Beats. ¡Oh! Estoy listo para pelear donde quieras. Tú sabes, me gusta la música de pelea. Así que estas 3 personas me llenarían de energía. Los conciertos que tuviera mi disquera. ¡Wow! La energía por todos lados. Los studio sessions con estas 3 personas. ¡Wow! Todo eso tienes que pensar. ¿Cómo serían las tours con ellos? ¿Cómo estuvieran en el estudio? ¿Qué canciones te dieran? Ya pensaste mucho, ¿eh? Dije 10 segundos nada más. Ok. Tengo que copiar. Entonces va a ser mi productor es Tenny. Uh-huh. The Radicals. Me voy con Pusha T. Unas barras. Estaba entre Pusha T o Action Bronson. Como ahorita son muy top míos. Andas en Action Bronson era. Sí, así que, pero Pusha T también nos vamos a rifar. Y una jañita que cante también canta y rapea. Nos vamos a ir con ¿ya sabes quién? Me imagino. Bell 9. Bell fucking 9 ese. Bell porque 9. Estaba pensando quién encajaría en los beats de Tenny. Y es como que este morro se puede rifar bien. Nasty work. Muy buena selección, ¿eh? No he escuchado a Tenny, pero... Te lo voy a... Pusha T y Bell 9 en una disquera. Hell yeah. Son bienvenidas. Así que Bell 9, si nos topas, ahí ve pregúntale a Pusha T por el feature y a ver qué se hace, ¿no? Así que gracias por existir. A toda esta gente que hace música hermosa y ojalá se pongan a colaborar, ¿no? Ahora sí vamos a jugar. Si no tienes algún otro pendiente. Estoy buscando antes que se me olvide, güey. No podemos. Nos van a enseñar. Aquí venimos a enseñar, a aprender a enseñar. Entonces, si no sabes, alguien te puede enseñar en los comentarios y podemos continuar. ¿Qué es lo que estás buscando? Una rola de Tenny. Yeah, Tenny White. Tenny White. Es la rola que vas a recomendar. No, es su... Es su nombre completo. ¿Cómo se escribe? T-E-N-N-Y. ¿Cómo le batallas? Tenny. vamos a... güey, como tenis, güey, como sus zapatos, güey, qué chistoso, güey. Sí, el homie hace mucho como... usa... hace beats y pone raperos esos beats, ¿sabes? Arre, pues vamos a toparlo. Déjate, déjala. Lo mando ahorita. Vamos a mirar. Este pantallito que lo ven, Tenny White, en SoundCloud. Arre. La neta, güey, tópenselo, güey. ¿SoundCloud? ¿En Spotify, veas? ¿No? Para que veas, güey, ¿dónde está? ¿En Spotify? Para que veas qué tan... under, te vas. Under es, güey, la neta. Arre. Yeah. Bueno. Tiene rolitos ahí en... Bueno, yo sé que quieres seguir investigando a Tenny, estar lelo en tu celular. Pero yo quiero jugar contigo. Wow. Wow. El día de hoy, como todos los días, perdón, cada semana, vamos a jugar Adivina el Rapero. ¿Adivina quién? ¿Adivina quién? ¿O cómo quieres que vaya la tonada, no? No sé, estoy esperando que alguien nos diga, que alguien se anime a hacerse un jingo para... Adivina quién es el rapero. Y te voy a dar unas cuantas pistas. ¿Quién es el MC? yo empiezo. Yo voy a empezar dale. Con este artista que es de el Reino Unido. No te voy the a streets. Dar. No, es The Streets. Muy buena guess. Nos vamos con esta. Este artista tiene 3 mixtapes y 3 álbums. Little Sims. No es Little Sims. Debutó en el 2016. Ni 10 años en el juego de este artista. yo sé quién es. No sé el nombre. Yo creo que sé quién es. ¿Quién es? Pero no sabes el nombre. ¿Es Jeet? No es Jeet. Y Jeet no es de... ¿No es gringo? ¿No es de allá? Ajá, el Jeet es pero por Jeet. Ahí se parece a ese homie, ¿no? ¿Se parece? No, o sea, físicamente se parece, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso no son partes de las pistas. Pero nomás quiero para que sepas que sí sé quién es, pero no sé si es su nombre. Sí, hace colaboraciones con A$AP Rocky, Denzel Curry, Skepta. Y aquí es donde adivinas, pero si no tienes nada, también ha hecho, él sale en canciones, porque es un él, y no es Lil Sims, con Kenny Beats, con Aminé, Tyler, the Creator. Y físicamente puedes decir que tal vez se parezca a Jeet. a ver, ¿sabes quién es este MC? Tiene su nombre, tiene su imagen en su cara, hay una rola que conoces de él. Dame no, su... Young Lean no es. No es Young Lean. El día de hoy. No sido... supe, no. Hoy no pude. Mi rap inglés no es. Vea, me vienes pues... con un rapero americano, no mexicano el otro día. Sí, no sé. Así que yo sé que no eras tan versátil en el rap de Reino Unido. Estoy hablando nada más y nada menos que Slow Tie. Ese homie era. ¿Se parece a Jeet, sí o no? Sí. Es que sí era ese, pero no sabía, no sé su nombre. Slow Tie tiene tres álbums que la neta los tres están bien, bien, muy buenos. El de en medio, Tyrion, ¿cómo se llama? ¿Tiene rola con Tyler? Ajá. Órale. Nice. Sí, en el de Igor sale... hace un coro o algo así, como unas... Ahí sale. Ahí luego también te la pongo. Tú muy bien, Slow Tie. ¿Y por ti? Sí. Nomás iba a recomendar más cosas de Slow Tie. Sus 3 discos están chilos. Si quieres más algo más suavecito, R&B o más acoustic. De hecho, tiene una rola con James Blake. Así, tranquilo. Es el disco en medio, el de Tyron. Sacó este último que se llama Ugly, que vuelve a esa energía acá. Nasty, pues se llama Ugly, ¿no? Y pues el de Nothing Great About Britain también está bien chingón. Yeah. Let's go. Yeah. Muy bien. Gracias por... Le quiero dar también su datito ahí para que haga recomendaciones. Gracias por hacerte la pensar, ¿verdad? La neta sí, güey. Quedé como que fue rápido todo esto, pero como que no tengo mucho conocimiento de rap inglés. Como que es The Streets acá. Sí, bueno. Sacarlo de... The Streets. Skepta no era. Dije, no, Skepta no es. No le gusta. Ya, y te engañé cuando me aseguré de decir artista y no quería decir la palabra rapero porque dije, para que me diga Lil Sims en uno de estos, sabía que ibas a caer. Tal vez la próxima semana sea una rapera, no sabes. ¿Qué sabes? Muy ¿sabes? Bien. Bueno, entonces empezamos con... ¿dónde nació? Sí. Este nació? Personaje nació en Nueva York. Está muy amplio el lugar. Okay. Manhattan, Nueva York. Manhattan. Ay. Me pones siempre a prueba con mi conocimiento de rap neoyorquino. Ah, Manhattan. Busta Rhymes. No. Busta Rhymes de seguro ni este Manhattan. No, no, no. ¿Y qué sigue? Que la... tres... perdón, la número de álbumes. No, dos, ¿cuál es? Número de álbumes. Número... Es que tiene muchos. O mixtapes. Tiene o muchos. Los dos. ¿Cuántos? Güey, te estás sacando siempre la info de freestyle, ¿verdad? Te andas apenas buscando. Tiene... como solista. Ajá. Tiene tres álbumes. Ok. Ok. Como solista. Ok. Y como... ¿grupo? Grupo tiene seis álbumes. Ok. Seis álbumes y un par de mixtapes, pero... un par de mixtapes. Sí. Damn. Y tres discos, el solo. Y seis sí. en grupo. Okay. Así te lejos, más pelada. Entonces es... ¿Q-Tip? Oh, my God. Sí. ¡Sí, es Q-Tip! Es Q-Tip, hey, yeah. ¿Dónde está mi sonido? Hey, hey. Este Q-Tip the Abstract tiene su Manhattan. Nació en Manhattan, pero pues también creció en Queens, donde conoció ahí a Busta, conoció. Era, no estaba tan lejos. Concert, de ajá. Busta, dije, yo dije, oh ya, dije, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Dije. La neta te puedo recomendar varios álbumes. Debut que es 90 y tantos, de 80 y tantos. Es del 90. Tu disco solista del 99. Y el disco de Chalk Out Quest es de el 90. Es People's Instinctively Travels in the Past of Rhythm. te puedo recomendar yo de Chalk Out Quest. Yes. The Low End Theory. Yes, perfecto. Te puedo recomendar The Love Movement. Hermoso álbum. Ese no lo he topado. Hermoso álbum. Neta. Porque me dicen que está muy hermoso. Y está muy hermoso. Pero no ir a ver. Yeah. Es como que, güey, me gusta. J. Dilla, güey. Tiene J. Dilla, güey. Ok, pues lo hubiera escuchado. Okay, y ya solista, me gusta mucho el de Amplify y el de Renaissance. El de Renaissance, creo que ya estaba yo en la época que salía el disco, lo escuchaba, ¿sabes? Como que estábamos más conscientes y lo amé mucho. Pero de Amplify ya lo escuché ya un poquito más grande. En ese disco viene su rola con Norah Jones. Yes. Life is better. Se la dedica a esa cultura hermosa de hip hop. Sí, right. Así que la neta, la amo esa canción. Pero pues la Excursions también, el intro de Low End Theory me encanta, quiero darle es productor mi homie, mi tío, perdón, sí. No, respeto, sí. Obviamente le ha hecho música a Janet Jackson, le ha hecho música a pues a quién más. Ay, no te puedo tengo decir datos. A todo mundo, sabes. Hasta Dr. Dre ha trabajado a Pharrell, Kanye West, Jay-Z, de Nas. Güey, el disco de Nas, el Illmatic. Yeah. Él estaba en las sesiones. Él era Havoc, Lush Professor, Q-Tip. Premier. Haciendo beats para Nas, ¿sabes? Como que... sí. El bebé. ¿Qué más quieres, sabes? Oh, yeah. Así que recuerdo una vez un homie me preguntó, yo estaba chavo, güey, tenía como 20 años, creo, 19, 20 años, me dice este güey. ¿Qué? Mocoso. Ajá, y me dice este güey, ¿quién es tu rapero favorito? Y yo, me gusta mucho Q-Tip. Yeah. Dime tres canciones, así como el güey que te mira con sí, la playera, ¿no? Como, dime tres canciones de Q-Tip, que los sean de Chuffle Quest. Ya como que, esto y esto, ¿no? Nunca dijiste la de Janet Jackson. No se me acuerda eso. No creo que se me olvida eso, güey. Y tú, ok. Y ahora nunca se te va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, güey. La rola con Janet Jackson. Shout out al Bums, güey. Bums. El Bums fue el que, güey. Ok. Te puso a prueba. Te puso a prueba. Yo como que, güey. Así que si dices que un rapero te cae, tienes que estar listo. Es que saber, güey. O sea, si no te van a firmar el disco, pues, igual que Travis Scott, ¿no? Let's go. Entonces, ¿qué features tenías que hace este hombre? Ah, pues iba a decir Busta, Kanye, for real. Te gusta nomás meter a Kanye, for real. Es que está muy amplio la vez, como sí. Que... no, obvio. Ponme las pistas más fáciles al último. Es como que, güey, ya no las vas a adivinar aquí. Ok, o sea, Lupe. Dame, okay. Ajá, dame algo así. Sí, es que tiene el remix de Lupe con Lupe Fiasco, güey. El de Travis, Paris Tokyo. Ah, ni me acordaba de eso. El Paris Tokyo remix con Pharrell. De hecho, este güey tiene su rola con Lil Sims y el Idris Elba ahí cantando acá. Q-Tip. Sí, ya. No hablamos de eso. Bueno. Pues gracias por existir, Q-Tip. Yes. We're not worthy, we're not worthy. Simón, qué bueno que la atiné. Yo soy el ganador de la semana. Sí, dame mi pastel, quiero comer. El pastel está aquí. ¿Por qué estás sentado tú allá? Ya. Estás sentado, y ya vamos, wey, a terminar con nuestras recomendaciones de la semana. ¿Ya? ¿Ya? Ya está. Let's go, ya, ok. Al final, güey. Final. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Yo voy a empezar. Let's con esa noticia de Kanye. Sí me trajo mucho tristeza. Y dije como que, ¿dónde están las buenas canciones de Kanye? Esta canción se llama In the Mood de Talib Kweli con Kanye West, producida por Kanye West de 2007 en el disco de Eardrum de Talib Kweli. Que la neta, el disco está bien chingón. Tiene su rolita con Jean Grey, con UGK. Con Pharrell. Con Will.i.am también. Y pues ahí le va bien, pero esta rolita de In the Mood. Breaking Glass. Te pone, ¿qué? La canción que se llama Breaking Glass del disco. Ah. ¿Sí, no? ¿Estás viéndolo hoy? Okay. No me acuerdo. No. Perdón, yo quiero hablar nomás de In the Mood. Es la que vengo a recomendar. Este sonido rico de las flautitas, el bounce de los drums, está muy rico. Es producida por Kanye. Ese tipo de producción de Kanye es de mis favoritas. Entonces, cualquier rola parecida a esa, ándamela. Para estar in the mood, como esta canción, con Talib Kweli. Y nada más. Yo me voy a ir con un diferente mood. Oh, shit. Hablando de... Es que yo no nomás peleo, ¿ok? Respeto, ¿no? Hablando de respeto, ¿no? Respeto a mi tío Elote. Con camaleones, güey. Como que quiero dejar más rap mexicano también. Como que... el otro día andábamos por ahí, ¿no? Cotorreando con gente. Y tú como que... Yo no escucho rap. Sí. Y yo pues sí, güey, como que voy a tratar de ponerlo ahí más o menos. Y así que, Camaleones, la canción del disco llamado Camaleones de Elote, es como ese el disco clásico del noroeste. Así que quieren topar un boom bap muy crudo, es este Elote que te viene a tirar rimas y habla de pues, camaleones, de gente que se camuflajea en el barrio, en las calles. Arre. Oye. El Hotel Bárbaro. Te vienes con tus recomendaciones, Mexas. Sí, es que el otro día me salió que la foto de Shadow de Gastón, que andaba con. Ah, sí. Andaba ya con Elote. Por eso dije, mira, voy a recomendar Elote. Recordarle a la gente que es el rap Mexas sí tiene sus joyitas ahí de vez en cuando. La gente no los voltea a ver, ¿verdad? Pero qué bueno que le da su luz al Hotel Bárbaro. Voltea a ver. Debería seguir volteando a ver a este rap Mexa. Pero pues, perdón, yo voy a llegar con Level Legends. Desde West Coast, el underground shit. Lo más dejando posible, ¿no? 2005. Esto es del disco Classic. Esta es una classic song. La canción se llama Blast Your Radio. Producida por nada más y nada menos que Madlib. Entonces, si te gusta ese sonido de Madlib que te mueve, Living Legends te lo trae. Y este Living Legends es un grupo de como 9 güeyes. A ver, es A$AP, Picasso, Eli, Lucky, Scarab, Sunspot Jones, The Grouch y Merz. Entonces, si quieres ver así un estilo de intercambiando versos, ahora tú, ahora yo tiro 4, tú tiras 2, así se la están pasando la bolita y hace mucho ellos, porque son un chingo, es como que, güey, todos entramos a la rola, todos tenemos pedacitos del verso y aquí se hace mucho eso y está muy interesante y me gusta mucho el beat truena bastante y ahorita la vamos a poner cuando terminemos de grabar. Blaster Radio de Living Legends. Producida por Madlib. Madlib, Living Legends. ¿Qué más puedes pedir, güey? Yo voy a recomendar algo también de los 90, del 98. Te lo mandé la semana pasada. Es Uncle con de su disco Science Fiction. La canción se llama Guns Blazing. Es el intro, güey. Pones la canción, güey. Pones el disco, güey. Y empiezan a tornar los drums. Tutun, tutun, tutun, tutun. Y tienes a Coogee Rap. Coogee Rap rapeando, güey. O sea, entra Coogee Rap. Tienes a otro homie que es como parecido, que se llama Latif, That Truth Speaker. Ya con eso, ya con el That Truth Speaker, sabes que ese güey te va a sermonear, ¿no? Y ya, ese no lo conozco. Por el nombre, dice. Por el nombre, ¿no? ¿Eh? Así que ahí puedes ver a Coogee Rap, tiene unas rimas en una producción para lo que te puedo, lo que te lo mandé yo a ti por el disco de JPEG, como que... Este disco me recordó esto, ¿no? La neta, sí. Y es como que, mira, son acá los drums, tiene sus drums, tiene sus guitarras, también tiene sus scratches, tiene sus samples. Y en este caso, tiene un sample como muy oriental, ese intro. Así que Coogee Rap se dejó caer. El otro homie también. Es que está... ¿Cómo te puedes poner tú al tú por tú con alguien como Coogee Rap, ¿no? Sí. Pero bueno, Uncle, Coogee Rap, Guns Blazing, parte 1, porque la parte 2, ahí voy a meterme, es con Mike D. Está en el mismo disco, bajas las rolas y un poquito a la mitad del disco sale la parte 2 de esta canción con Mike D de The Beastie Boys. Ah, ok, te entendí. Mike Dean, perdón, güey. No, Mike D, perdón. Entonces otra vez está saliendo con la tuya y está recomendando dos canciones. ¿Qué está pasando aquí? El otro día recomendaste tres canciones y luego me pasaste la rola que dura la versión que de 15 minutos. ¿Cuál recomendaste? I'm on. Punto 1, 2. 3. Y la 4 y viene, vas a ver. Arre. Bueno, yo iba a recomendar a Some Griselda Shit. Esto es Boldy James. No. Pues ¡ey! Yo quiero eso ya. Ahorita te quita uno que está ahí que no me guste. A Sterling Tolles, hay que darle su respeto porque es el producer. Uh-huh. La canción se llama Detroit River Rock y tiene un sample de alguien como que tarareando acá y cantando y la utiliza durante todo el beat y es como que el MC está como que rapeando, como que es un dueto con el sample, se me hace. Y esa técnica no la veo tan seguido. No tan acá como la rola de The Game con Kyena. Wouldn't get far, no. Acá como que la completan acá el campo estilo acá. Pues lo hizo ahorita JPEG. JPEG es a master at that. Sí, me encanta. Entonces, y algo así hacen en esta canción Detroit River Rock. A mí me gusta mucho cómo truena el sample y la rola suena de amenaza acá. Es como que, güey. Una de las líneas de esta canción dice las balas valen menos que la renta del estudio. Así que cuidado con lo que dices. Y es como que, uy, me asustas. Entonces, gracias por existir, Boldy James, Sterling Tolles, Detroit River Rock. Ok, muy bien. Gracias. Yo quiero recomendar la de Made You Look, Remix, Jadakiss. Ludacris, Nas, güey. ¿Qué más puedo decir, güey, esta canción? Made You Look. Made You Look. ¿Remix? Remix. Con ¿Nunca escuchaste esa canción? No. No, el verso de Luda. ¿Sí es de verdad o es una leaked? ¿Sí es de verdad? No, es de verdad. ¿Y la sacaron oficialmente? La sacaron, güey. Están en Spotify. Puedes buscar en Spotify. Made You Look Remix, güey. Okay. Empieza la canción con Jadakiss, tirando D-Block, ya sabes. Y luego entra Lura y se came for the school Hard Knocks. Barre. Es como que, wey. Ya el que sí bajó un poquito fue Nas, como que dejó que a sus compas. Que se luzcan. Se luzcan. Pero igual no falla, ¿no? No fallas con Jaira. No falla con Jaira. ¿Le fue bien a Lura entonces? Lura empieza muy bien. Empieza a ver, pero que le falle ya después o cómo. No, pero. Es que pues tienes ahí tres heavy hitters como. Sí, güey. Cada quien tiene su momento, ¿no? Por eso digo, es como que, pues, la neta, si sacarías un rapero de estos, yo sacaría Lura, como que... No, yo no sacaría Lura. Cuando escuche la canción, va a decir, órale. No, pero, o sea, si te dan a escoger estos tres raperos, Nas, Jada y Lura, elimina uno. Lura. Entonces, por eso me preocupa. Pero, pues, si le fue bien, pues, arre. Gracias por existir a Jadakiss. También te encanta recomendar a Jadakiss. Sí, que quiero que la gente escuche. Mira, ¿qué tengo puesto, güey? ¿Sabes? Damn. Como que hey, quiero que la gente escuche Jadakiss, que se ponga Temps. Arre. Con shorts, güey. Con shorts, así de Levi's. Y ya es todo lo que tenemos que cubrir de esta semana. Ya se viene lo de la próxima semana. Benny the Butcher. Benny the Butcher, ajá. Kanye West. Kanye West, Vultures. Kali Uchis sacó su ¿Ya salió? Deluxe, creo que wow, sí. Parte 2. Sí, yeah, let's go. Parte 2, así que vamos a ver cómo nos va con eso. Y yo voy a escucharlo de Bad Bad Not Good porque no lo había topado. Ustedes escuchen a JPEG. Se vienen nuevos discos de Jer, Metro Boomin, Isaiah Rashad, ya sabes, los mismos que siempre digo. JPEG, por bien, ya no se puedo borrar de la lista que siempre tengo aquí apuntados. YG, pues a ver, el último sencillo no estuvo tan acá, ¿verdad? Pero pues vamos a ver. Baby Kim, Kendrick, ¿verdad? Van a andar en discos. ¿Cuándo este mes se cumple 20 años de TD? No sé. Yo sé este mes. Dochi, sí, es cierto, saca tu disco. Rihanna, saca tu disco. Recuérdale a la gente cómo nos pueden encontrar. Recuerda que estamos en TikTok, estamos en Instagram, en YouTube, Spotify, en Apple Music. Recuerda que en Spotify nos puedes comentar directamente si te gusta o no te gusta el episodio. Manita arriba, manita abajo. Como quieran, ustedes díganos para saber qué es lo que quieren cambiar. Y recuerden que también tenemos miércoles de Daltónico. R&B. El mejor R&B de la semana. Ahí está con nuestro homie en Instagram. Daltónico, ¿eh? Hell yeah, dale like, coméntale, suscríbele, metas 800. Ya, también en Instagram, ahí coméntenos, ponemos también los clips, los reels, igual que en YouTube. Pero por favor, vayan a YouTube. Yo no voy a recomendar nada más que YouTube, porque YouTube tenemos ya 700, ¿qué? 12 suscriptores. Ya ahí la llevamos, ya. Así que vamos, yo quiero 1,000. Antes de que se acabe el año, él quiere 800, yo quiero 1,000. Así que vamos a ver quién. El que no llegue. ¿Apostamos ahorita? No tiene sentido, porque qué tal si. Bueno, olvídalo. ¿Qué tal si yo no llego? Yo quiero. Tú tienes más de ganar. Yo quiero los 1,000. Bueno, ya vamos. ¿Quieres apostar algo? No, ya vámonos. Ok, pues. Gracias por escuchar el final. Gracias por asistir. We out.